Esther Vilar, El varón domado, capítulos 13 y 14. La libido femenina. La sexualidad femenina desconcierta al varón, pues en la mujer es difícil comprobar la excitación sexual y el orgasmo, muy a diferencia de lo que ocurre con el varón. Por eso, los varones se encuentran sustancialmente limitados en sus averiguaciones a la información que las mujeres les faciliten voluntariamente. Y como la mujer no tiene el menor interés por resultados científicamente exactos, sino que solo piensa en el beneficio inmediato, dirá siempre exactamente lo que le parezca oportuno en tal o cual situación. Por eso, las numerosas investigaciones realizadas, por ejemplo, sobre la frigidez de la mujer, sobre su capacidad de gozar en el acto sexual, sobre si tiene un orgasmo comparable con el del varón, han llegado a resultados literalmente contrapuestos. Por eso, el varón oscila entre la suposición de que la mujer no tiene impulso sexual alguno y que en ella todo es comedia, y el temor de que en realidad sea sexualmente mucho más potente que él y no se lo diga por compasión. Intenta llegar a conclusiones seguras, elaborando preguntas y cuestionarios nuevos cada vez y cada vez más sutiles, esperando con toda naturalidad que las mujeres los vayan cumplimentando concienzudamente por servir a la elevada causa. Pero esa expectativa es engañosa. La verdad anda, presumiblemente, más o menos por en medio. Las mujeres no tienen, en verdad, ninguna necesidad furiosa de satisfacción sexual. Si la tuvieran, habría mucha más prostitución masculina. Pero por otra parte, tampoco les molesta el acto sexual como muchos afirman. La mujer existe en un plano animalesco. Le gusta comer, le gusta beber, le gusta dormir y también le gusta el sexo, siempre que no pierda por él nada mejor y que no le cueste demasiado cansancio. A diferencia del varón, no cargaría con esfuerzos y contratiempos por llevarse a la pareja a la cama. Pero si ya lo tiene en ella, no tiene en modo alguno inhibiciones o antipatía al acto sexual, siempre que el varón asuma el papel activo y que ella misma no estuviera preparando una de sus grandes acciones cosméticas o esperando un programa televisivo de su gusto. Pues la bonita calificación de activo para el papel masculino y de pasivo para el femenino no puede ocultar el hecho de que hasta en la cama, como en cualquier otra esfera de la vida, la mujer hace que el varón la sirva. El acto sexual, aunque procure placer al varón, no es, en última instancia, más que un servicio prestado a la mujer, y el mejor amante es el varón que procura gusto a la mujer del modo más hábil, inmediato y duradero. Los hombres han sospechado desde siempre que son ellos los objetos de abuso en el acto sexual. Por eso, han tenido siempre cierto miedo a la libido femenina. Ese miedo se encuentra en muchos ritos de las culturas antiguas, en las obras filosóficas de Schopenhauer y de Nietzsche, en las novelas de Balzac y Montherlant, en los dramas de Strindberg, Tennessee Williams y O'Neill. Pero el miedo ha alcanzado formas ya histéricas al inventarse el control de la natalidad mediante inhibidores de la ovulación, mediante la píldora por excelencia. Han aparecido ya libros enteros acerca de si y hasta qué punto ha de temer sexualmente el varón a la mujer, y ramas enteras de la publicística viven de vender a los varones consejos para conseguir un papel superior en el trato sexual. Pues con el invento de la inhibición farmacológica del embarazo, el varón, que es naturalmente el que ha inventado la cosa, ha arrojado el único as que le quedaba, pese a toda su dependencia sexual. La mujer estaba en este punto a su merced. Pero ahora es ella superior incluso en esto. Puede tener los hijos que quiera, cuando quiera y de quien quiera, o sea, del más rico, y puede practicar el acto sexual cuantas veces le parezca conveniente para ella, aunque no abrigue ninguna intención reproductora. El varón no puede tanto. Siempre fingió que su potencia sexual era infinita y que sólo la inhibición de la mujer le impedía demostrarlo. Hoy no tiene más remedio que dar la cara porque cualquier mujer se puede informar en cualquier semanario de lo que hay en materia de potencia sexual masculina. Ahora, la mujer sabe perfectamente cuál es la potencia normal de un varón de una edad determinada, si es potente por la tarde o por la noche, antes o después de comer, si el aire de la montaña o el del mar le intensifica o le disminuye la potencia, y cuántas veces seguidas puede o tiene que satisfacer a una mujer. Y como los varones no falsean nunca las estadísticas, el hombre que es un hombre de verdad no miente nunca, mentir es para él confesar debilidad, la mujer se puede fiar enteramente de esos datos. Con las tablas en la mano, con la tabla que han compuesto para ella los varones, puede determinar exactamente la potencia de un varón determinado. Y no solo determinarla, sino también compararla con la de cualquier otro, puesto que la comunicación sexual ya no tiene para ella ningún riesgo. Pero contra lo que teme el varón en su angustia, la mujer no se va a dedicar a comparar potencias ni va a decidir por el más potente. Como no es ninguna fiera sexual, según queda dicho, preferirá más bien, al menos potente, y le superexplotará con los conocimientos íntimos que tiene de él. Pues en la esfera social el varón es, todavía más que en las otras, víctima del principio del rendimiento que se asimiló en su doma. El varón se pone calificaciones, por así decirlo. Tres veces seguidas, sobresaliente. Dos veces seguidas, notable. Una sola vez, aprobado. El fallo sexual es para el varón fallo total, hasta el punto de que aunque sea un científico brillante, ya no volverá a ser feliz. La mujer lo sabe y distingue en ello varias posibilidades de aprovecharse. A. Puede fingir que no sabe que su hombre es de escasa potencia y elogiarle por ella. Este es probablemente el método más utilizado. B. Puede convencer al varón de que su escaso rendimiento sexual es un grave inconveniente y de que tiene que considerarse muy afortunado por el hecho de que a pesar de eso ella no le abandone. C. Puede amenazarle con ponerle públicamente en ridículo si no se esclaviza suficientemente a ella. Y como el varón se reconoce más gustosamente ladrón u homicida que impotente, se inclinará siempre y hará lo que ella le exija. La potencia sexual masculina depende de factores psíquicos en mayor medida todavía que cualquier otra función somática. Por eso, una vez que tiene la primera inhibición, se sume progresivamente en dificultades cada vez mayores de su potencia. Entonces le exaspera el temor de no necesitar ya a la mujer, pues a causa de la doma de que ha sido objeto, identifica esa dependencia con la virilidad. Hay que darse cuenta de lo absurda que es esta situación. El varón hace, a partir de este momento, todo lo imaginable para conservar su dependencia de la mujer. Hace ya mucho tiempo que los afrodisíacos, antiguamente vendidos bajo mano y preparados por charlatanes, se han hecho fashionable y convertido en bestsellers de la industria farmacéutica. Hasta en revistas de alta cultura se acumulan los artículos sobre dificultades del coito y los chistes solo para caballeros, nacidos, como se sabe, del temor masculino a la castración, están en su más alta coyuntura pese al poco chiste que suelen tener. Es seguro que el varón no se compra por gusto las numerosas revistas pornográficas que viven de él, pues el varón se divertiría mucho más en otros planos, sino por la desesperada esperanza de que esos intensos estímulos le mantengan siempre en forma a la altura de su mito de la virilidad. Con todo eso, sigue siendo víctima de su costumbre de aplicar sus propios criterios a la estimación de la mujer. Ahora cree que como la mujer cuenta con un método anticonceptivo seguro, no va a tener más obsesión que la de recuperar todo lo perdido y dedicarse exclusivamente a lo que él mismo, por la eficacia de su doma, considera el más alto de todos los placeres, el sexo. Error evidente. El sexo es, desde luego, un placer para las mujeres, pero no el mayor. La satisfacción que produce a la mujer un orgasmo se encuentra en su escala de valores muy por debajo de la que le procura, por ejemplo, una cocktail party o la compra de un par de botas acharoladas de color calabaza. Es, pues, absurdo el temor que tienen los varones a ser superados sexualmente o hasta físicamente debilitados por la reciente libertad que la mujer ha ganado con los anticonceptivos. Una mujer no pondrá nunca al hombre que la alimenta tan fuera de combate que no pueda presentarse puntualmente a la mañana siguiente en su puesto de trabajo. ¿Cómo va a aceptar riesgos en este punto? La amada más fogosa limitará inmediatamente el comercio sexual con su hombre a una medida exenta de riesgos en cuanto que las agitadas noches inflijan a aquel el menor perjuicio en su carrera profesional. Se puede decir que las mujeres ninfómanas existen casi exclusivamente en el cine y en el teatro. El público tiene curiosidad de ellas precisamente porque son muy escasas en la vida. Por la misma razón, son tantas las películas y novelas que tratan de gentes riquísimas, cuya proporción en la población total es muy baja. Las mujeres se interesan, cuando se interesan, por la potencia masculina, principalmente por razón de los hijos que quieren tener. La mujer necesita hijos, como veremos más adelante, para poder realizar sus planes. Es de presumir que muchas mujeres se alegrarían de que la potencia sexual de sus maridos se agotara tras haber engendrado 2 o 3 niños. Esto le evitaría una enorme cantidad de pequeñas complicaciones. Que la importancia que da la mujer a la capacidad física del varón es escasa, lo prueba finalmente el hecho de que los varones que ganan o tienen mucho dinero se pueden volver a casar y seguir casados con toda normalidad cuando ya son impotentes. En cambio, es casi imposible imaginarse que una mujer sin vagina tuviera posibilidad alguna de casarse con un hombre de predisposiciones normales. La comercialización de la oración. Ya se ha dicho que la mayoría de los varones olvida la fe de su infancia. Lo que les queda de ella son modelos de comportamiento interiorizados por la doma, como el amor a la verdad, la alegría del trabajo o el placer de la libertad. Desde el punto de vista moral, el derecho a mentir es uno de esos derechos humanos de los que todo el mundo debería disponer, pues la mentira sirve, por ejemplo, para defenderse de intentos de vigilancia social demasiado impertinentes, lo que repercute en una relajación de la lucha por la vida. Lo malo es que la mentira no tiene sentido más que si no miente a la vez todo el mundo. O sea, para que sea posible engañar a alguien, este alguien ha de amar la verdad y suponer que también los demás la aman. Así pues, la mentira es en cierto sentido un artículo de lujo. Tiene valor si es escasa. Y hay que mantener a toda costa ese valor de escasez por el procedimiento de condenarla constantemente si es que el mentiroso ha de obtener algún beneficio de su mentira. Por esta razón es tan importante para la mujer educar al varón en el amor a la verdad. Solo si el varón ama la verdad puede permitirse la mujer el lujo de la mentira. Por lo demás, el amor del varón a la verdad es una condición necesaria de la supervivencia del presente orden social, en el que todos los trabajos importantes son obra masculina. Sería imposible basar en la mentira ningún sistema funcionalmente sólido, esto es, lógico. En nuestro adelantado sistema social, con su división del trabajo, cada cual tiene que cooperar con los demás y fiarse plenamente de los datos que los demás le suministren. Si los varones mintieran, si dieran, por ejemplo, datos falsos sobre el horario de los trenes, las capacidades de los barcos mercantes o las reservas de combustible de los aviones, solo porque ello le resultara útil en el momento concreto, el resultado sería desastroso para todo el sistema económico. El caos sería completo a los pocos minutos. La mujer puede mentir con toda tranquilidad. Como no está inserta en el proceso de trabajo, su mentira no perjudica más que a individuos sueltos, generalmente a su hombre, y cuando rara vez la descubren, no dice haber mentido ni engañado, sino que se ha servido de la astucia femenina. Mientras se limite a aplicar la astucia femenina, salvo si la cosa tiene que ver con una infidelidad sexual, único delito que no le perdonará el marido. Nadie se escandalizará por su falsía. El varón, a causa de la doma por autohumillación de la mujer, considera muy natural que una mujer, débil y dependiente como es, utilice la astucia para dirigirle a él mismo, coloso fuerte e instintivo, animal desalmado, por el buen camino. Nadie se asombre, pues, de que las experiencias afortunadas cosechadas en este terreno sean abiertamente discutidas entre las mujeres, y hasta se publiquen en sus boletines oficiales, las revistas femeninas. Las madres comunican esas experiencias a sus hijas, y éstas a las suyas. Las mujeres consideran plenamente legítimo ese intercambio de experiencias, puesto que a menudo se ven obligadas a explotar varias de ellas a la vez al mismo varón. Madre e hija crecida, por ejemplo. Y su bienestar depende de la capacidad defensiva del marido y padre. Como es natural, las mujeres no dicen explícitamente al varón adulto que no debe mentir. Se limitan a vincular sus mentiras con sentimientos desagradables. Lo hacen, como hemos dicho, por el rodeo de una fe que imponga ficticios castigos por mentir, o bien directamente, mediante una especie de magia personal. Cuando una mujer dice a su hijo, «Mentir es malo, no debes engañar nunca a tu madre», el niño siente automáticamente remordimientos cada vez que dice una mentira. La mujer no necesita explicar ni fundamentar eso de que mentir es malo. El niño se lo cree sin más. Está condicionado para ello y confía por su parte en que su madre no le engañará tampoco. Confianza evidentemente absurda, pues las madres engañan a sus hijos constantemente. Con esa misma magia convence más tarde la mujer a su hombre. La infidelidad es una cosa miserable, no me tienes que ser infiel. O bien, si se trata de una de esas mujeres consideradas generosas, no es tan grave que me engañes alguna vez con otra, lo grave sería abandonarme. El varón cumple esa orden, pues de una orden se trata, sin poner en duda su justificación. Engañará de vez en cuando a su generosa mujer, pero en pocos casos la abandonará. Y eso, que la generosa confesión de semejante desmedida indiferencia habría debido ser para él el pistoletazo de partida para salir corriendo. Por regla general, el varón miente solo en una precisa situación, a saber, cuando a pesar de amar realmente a una mujer, la engaña con otra por causa de su intenso impulso sexual. En este caso, llega a angustiarse tanto por las consecuencias posibles, por ejemplo, que la mujer a la que quiere pueda vengarse haciendo lo mismo, que acepta los sentimientos más desagradables a cambio de no confesarle lo ocurrido. En cambio, cuando se trata de cosas verdaderamente graves, como por ejemplo un accidente automovilístico con víctimas causado por culpa suya, o la traición irreparable a un amigo, o incluso una ausencia injustificada del trabajo, el varón reprime su miedo a las complicaciones y consecuencias y se aligera la conciencia con una confesión completa a su mujer. En el caso de esta, la situación es exactamente inversa. Lo oculta todo a su hombre, no sólo su posible interés por otro varón o el interés de éste por ella. Si otro o incluso otros dos varones se interesan por ella, ese interés se tiene que comercializar en el acto. Así tendrá sentido. El varón al que se confiesa ha de entender que, llegado el caso, habrá otros que se ocupen de alimentarla. Este descubrimiento aumentará instantáneamente su propia productividad y le pondrá de nuevo a la altura deseada. En otro lugar de este libro se ha hablado del placer de la ilibertad. Es el placer que conduce a la religiosidad y a la oración. Pero hay una interesante modificación de las oraciones infantiles, las canciones ligeras de éxito. El dios de la infancia se ve expeditivamente sustituido en ellas por la diosa mujer, mucho más creíble, puesto que de ella depende efectivamente la felicidad del varón. Los contenidos, el ansia de sumisión, la petición de elevación, la impenetración de gracia o simplemente la idealización siguen siendo prácticamente los mismos. Lo mismo da que se cante You're driving me crazy, que Befiehl du deine Wege, Fly me to the moon, que So nimm denn meine Hände. Muchas canciones ligeras modernas, por cierto, siguen cantando al viejo Dios. Y solo por formulaciones como Tú, que lo haces crecer todo, se puede notar que no se está pensando directamente en las mujeres. Las oraciones y los cantos religiosos, que son oraciones con música, ahuyentan el miedo a la vida, porque apelan siempre a una superconsciencia de cuya benevolencia depende todo. Uno se puede abandonar, no necesita luchar por su propia felicidad, porque todo está en las manos del ser adorado. Cuanto mayor se hace el hombre, mayor es su angustia, de la que sabe ya que tiene fundamento, y por eso aumenta también su deseo de poder abandonarse, al menos algunos momentos, poniéndose en manos de la omnipotencia de alguien. En otros tiempos, los jóvenes intelectuales componían poemas de amor que, en función de oraciones, tenían sobre ellos un análogo efecto tranquilizador. Hoy día, esta forma de culto es ya superflua, porque la oferta de canciones, los impulsos oscuros de los varones se comercializan siempre, como es natural, a costa suya, es cada año más abundante, y muchos textos, como por ejemplo los de los Beatles, satisfacen las mayores exigencias de calidad. Hay también, desde luego, canciones que rinden culto al varón. Se trata de canciones convertidas en hits por una voz masculina y que luego cantan mujeres. Pero por lo general, las mujeres no cantan al varón, sino al amor, lo cual repercute en última instancia en beneficio de ellas mismas, puesto que el varón las necesita para el amor. En algún momento han debido descubrir las mujeres que les sería posible entonar himnos a sí mismas sin escandalizar gran cosa. Y desde ese momento están alabando su propia divinidad, la imprevisibilidad, la crueldad o la autocracia con que se entregan a fulano o a mengano para destruirle o para salvarle. De la cabeza a los pies, vivo para el amor. Ese mi mundo es. No sé nada mejor. Es, ¿qué le voy a hacer? Naturaleza mía. Ninguna cosa haría aparte de querer. Como las mariposas en torno de la llama, me rodean los hombres y me llaman. Si acaban por arder, yo, ¿qué le voy a hacer? Esto lo canta Marlene Dietrich en El Ángel Azul. Lo divinas que tienen que ser las mujeres si ellas mismas se tienen, por tanto. En la vida, las mujeres explotan a los varones de una forma más sutil que la que se exhibe en esa película. Sobre todo, no los arruinan tan deprisa, porque nadie retuerce el pescuezo a una gallina que ponga huevos de oro, sino que lo hacen a lo largo de toda una vida. Por eso, los varones se reían del desgraciado personaje del catedrático de instituto del Ángel Azul, en vez de reconocerse en él. Hoy día, Nancy Sinatra canta con cierta variación: estas son botas de andar, y eso es lo que van a hacer. Uno de estos días, estas botas pasarán por encima tuyo. Esta canción ha sido un éxito, pues satisface a la vez la nostalgia de una diosa cruel que sienten los varones y la pretensión de omnipotencia de las mujeres.